El gobernador de Mendoza presentó un proyecto de reforma constitucional y para darnos su opinión con respecto a este proyecto nos vamos a comunicar ahora con Noelia Barbeito, ex legisladora provincial y dirigente del PTS. Muy buenos días, Noelia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito qué pensás de esto, con tu opinión con respecto a este proyecto que presentó Suárez. Sí, mira, creo que es un proyecto donde está claramente delimitado desde el principio cuáles son los asuntos que se pueden tratar. Entonces es un proyecto a la medida de lo que quiere el Ejecutivo en todo caso, porque allí no se puede hablar, por ejemplo, sobre el sistema, la mejora del sistema de salud que tiene la provincia, la deuda, la situación económica o la situación de la vitivinicultura, ¿sí? Si uno lee el proyecto, allí empieza a decir cuáles son los temas que se pueden y cuáles son los temas que no se pueden tratar. Es decir, en medio de una pandemia donde se dice que a fin de año va a haber 60% de los niños y niñas van a ser pobres en nuestro país, en nuestra provincia, es una reforma constitucional a la medida de lo que quiere el Ejecutivo. Y si vamos al texto ya de lo que es la reforma constitucional, además de su temario acotado, podríamos decir, o digitado, excluyente, ellos dicen que tienen el principal objetivo es la austeridad y después, bueno, la organización de una unicameral, ¿no?, de la legislatura. Pero no se van a discutir las dietas, por ejemplo. Lautaro Jiménez hace algunos días presentó su recibo de sueldo que de la dieta de un legislador y está en 180 mil pesos, mientras la mayoría de los mendocinos y mendocinas trabajadores no llegan a 30 mil. Entonces, si hablan de austeridad, las dietas claramente que son unas dietas de privilegio, que los mantienen como una casta separada absolutamente del resto de la población, es algo que no se discute, ¿sí? Y cuando nos metemos en la letra chica de este sistema unicameral, creemos que lo que hace es concentrar aún más el poder político en los partidos tradicionales, ¿sí? Y vamos a ver, por un lado, proponen una Cámara de 48 representantes, 30 de ellos serían representantes de votos directos, podríamos decir, y 18 de esos 48 representantes pertenecerían a partidos que ganan los municipios. Entonces, tendríamos algo incluso, es como si inédito a nivel nacional inclusive, que cada partido que gane municipios, que gane el municipio va a tener, además de los representantes por voto popular, una suerte de corte feudal donde los patrones de estancia de los municipios van a tener sus representantes directos en la legislatura, ¿sí? También de esta manera un voto de una persona que vive en Las Heras o en Guaymallén va a valer menos que el voto de una persona que está en el Valle de Uco, ¿sí? Y por otra parte, déjame decirte que parte también de esta reforma, de esta unicameral que quieren hacer, es que las terceras fuerzas, es decir, bueno, como nosotros, las fuerzas de izquierda, las fuerzas de los trabajadores, también dificulta mucho más el acceso a llegar a tener una voz en esos espacios, ¿sí? Con la actual reforma, por ejemplo, con la reforma que se quiere hacer, ¿qué hubiera pasado? Bueno, Cecilia Soria, nuestra diputada, la diputada más joven de la historia de Mendoza, con la actual reforma nunca hubiera llegado a ser diputada, porque era una tercera fuerza en el este, ¿no?, en la zona de San Martín. O el actual senador Romano, de Protectora, o ya no sé en qué momento cómo se llama, en este momento, no, tampoco podría ser diputado por el Valle, por San Carlos, por el Valle de Uco. Entonces, es una unicameral que lejos de buscar una mayor participación, una mayor democratización, lo que hace es concentrar aún más el poder político en los partidos tradicionales, de esta manera, dejando, haciéndola muchísimo más difícil a las terceras fuerzas, y haciendo esta especie de corte feudal representante de los municipios dentro de la unicameral. Y por último, cuando habla del poder judicial, tampoco se cuestionan los privilegios que tiene la casta judicial, y si bien se saca el voto secreto, que en buena hora, ¿no?, ya que a esta altura del siglo XXI se siga votando como en la Edad Media, con esas bolillas de forma secreta. Sí, me estaba acordando de ese hecho bochornoso, ¿te acordás? Las bolillas negras, las bolillas blancas, en la gestión de Paco Pérez, creo. Sí, exactamente, fue una designación allí de un juez, que hasta el mismo gobernador, ex gobernador Cornejo, dijo que había arreglo y compra de votos. Bueno, se saca el voto secreto, pero no se elimina esa forma también ancestral de votar a los jueces y sus privilegios, no se toca absolutamente nada. Entonces, diríamos que es una nosotros, para nosotros, si bien se podría hacer un proceso estatuyente donde el conjunto del pueblo trabajador mendocino discuta qué constitución necesita, pero no en los términos acotados que se quiere discutir, sino qué tipo de representación parlamentaria, la revocabilidad de los mandatos, que cobren como una maestra, pero también discutir cuestiones importantes de nuestra provincia, como es el agua, que quede de una vez por todas sentadas en una constitución, que el agua es un bien común, muy preciado por los mendocinos y mendocinas, la salud, la deuda de nuestra provincia, el problema de la vitivinicultura y los trabajadores de la tierra, es decir, una asamblea constituyente verdaderamente libre y soberana, que donde el pueblo trabajador mendocino sea realmente activa y para deliberar esta nueva constitución. Y bueno, como contrario nos proponen esta reforma donde ya está casi de alguna manera cerrado, intentando dialogar con la población, que cuestiona hace mucho la casta política, pero que no empieza siquiera a quitar algo de sus privilegios. Ajá. Noelia, hay una pregunta que se hacen todos los mendocinos y las mendocinas constantemente, cada vez que hay olor, bueno, ahora ya no, siempre que se hay olor a reforma constitucional en Mendoza, ahora ya es como un hecho evidente, es el tema de la posible reelección de el que esté gobernando en ese momento. ¿Qué postura tienen ustedes con respecto a eso? No, mira, creo que es claro que no es... Hay lugares donde en el interior de nuestra provincia donde realmente hay patrones de estancia con intendentes que están hace décadas, lo decíamos el año pasado, por ejemplo, en municipios como Lavalle, mi compañera Micaela Blanco Minoli era niña y tenía el mismo intendente de ahora que está terminando la universidad. Entonces, claramente no tiene nada que ver con algo democrático estas reelecciones en muchos casos indefinidas, pero creo que hay que ir más allá, no hay que poner solamente la reelección, sino también ver la revocabilidad de los mandatos, ¿sí? ¿Cómo puede ser que alguien que asume con un programa de gobierno, haciendo promesas de campaña, después está 4 años haciendo totalmente lo contrario a lo que dijo? Tendría que existir la revocabilidad de los mandatos, o incluso la elección directa de muchos otros cargos, porque uno elige el Ejecutivo y el Legislativo, pero después está lleno de ministros, que son los que verdaderamente llevan adelante la política del gobierno, y eso no lo elige nadie, también son puestos a dedo. Entonces creo que la reelección es claro que es algo que tiene un gran rechazo, pero creo que debería ir más allá. Uh-huh. Con respecto, más que nada esto... lo que más nos preocupa a nosotros como radio, siempre son los trabajadores y las trabajadoras. ¿Ustedes en el PTS tienen alguna propuesta con respecto a los trabajadores, por ejemplo, migrantes que suelen venir a Mendoza, o los trabajadores de la cosecha que ya están acá, que tengan algún tipo de rango constitucional, por lo menos en la provincia? Mira, es muy importante lo que dijiste porque me había olvidado recién mencionarlo. esta reforma constitucional quiere poner el voto optativo para los y las jóvenes de 16 años, mayores de 16 años, y también para las fuerzas policiales. Y creemos nosotros que, justamente lo que decís, yo soy en una provincia donde tenemos, recibimos gran cantidad de inmigrantes, no solamente del resto del país, sino también de los países vecinos, que como este año fue expresado dramáticamente, levantan la cosecha, y son los que están en las viñas, son los que están levantando los frutos de la tierra, pero no tienen ningún derecho político, sigamos el caso, es decir, la posibilidad de votar. Bueno, creemos que también los inmigrantes deben ser incluidos en la posibilidad de emitir su voto, no solamente en aquellas elecciones municipales como es hoy, sino también poder elegir los cargos ejecutivos y todo, así como los jóvenes de 16 años, ¿sí? Uh-huh. No, eso creo lo que bien decís vos, es una clara muestra de una provincia que llama a mano de obra tanto extranjera como de otras provincias para que le levanten la cosecha, pero no le dan absolutamente ninguna derecho político, ¿sí? Y bueno, en Guaymallén, en varios departamentos de nuestra provincia, Maipú, hay una comunidad boliviana muy importante, pero donde ya hay allí muchos que, bueno, es hora que tengan derechos políticos en nuestra provincia, no solamente votando, sino también, bueno, participando en la organización de trabajadores y trabajadoras que puedan ser parte también de los que den vuelta a la torta, ¿no? Uh-huh. Me están diciendo acá en producción, me están marcando que era la designación de Miriam Gallardo la que generó este bochorno, ¿te acordás? Bueno, repito. Sí, que una legisladora en teoría se equivocó y de la negra puso la blanca. Después mandaron el pliego de Julio López, que es actual juez de la Corte hoy. Claro, exactamente, y que en ese momento, cuando fue la gran reforma que hubo, cuando fue, porque vos recordás, de Miriam Gallardo, la gran reforma que hubo, revolucionaria, republicana, fue que en vez de haber bolillas de dos colores, hubo bolilla de un solo color. Eso fue la radicalidad del republicanismo de los partidos tradicionales de nuestra provincia. Hasta ahí llegaron. Mira, ahora quieren sacar el voto secreto, pero bueno, es insuficiente. Yo es muy personal esta opinión, pero creo que debería ser el voto popular el que designen los jueces, como suele ocurrir en otros países, y los jueces, otra cosa que se podría, ya que estamos en el marco de esta reforma judicial nacional, también que los jueces no se queden ad eternum en su puesto, que tengan 1.008 años y todavía estén ejerciendo jurisprudencia. Por supuesto que tiene, es más parecido a un monarca que a otra cosa. Exacto. ¿Sí? Una persona que imparte justicia para miles de mendocinos y mendocinas, que es electo por 38 personas de forma hoy secreta, pero aún si quitaran la forma secreta no deja de ser. Ni siquiera es voto indirecto, por lo menos, pero ni siquiera voto indirecto. Claro, y creo yo que a esta altura de la tecnología, de las redes sociales, incluso de las comunicaciones, una democracia donde ahora incluso quieren no solamente que se vote cada dos años, sino que se vote cada cuatro, porque se eliminarían las elecciones en medio término. Una democracia que cada cuatro años se emita el voto, creo que queda completamente a tras mano de lo que son las posibilidades tecnológicas y de recaudar la opinión, la participación más activa de todos y todas sobre la situación, no solamente sobre la forma de representación, sino, como te decía al principio, sobre cómo organizar socioeconómicamente la provincia, el agua. O sea, está claro que en la Constitución ahora tendría que estar, por ejemplo, el agua como un bien común innegociable, ya que venimos de una movilización histórica y una derrota muy fuerte a los partidos tradicionales que querían traer la megaminería, y que todo el tiempo están haciendo lobby por traer la megaminería, creando el Consejo Económico Social, el Consejo Titipi, el Consejo de cualquier manera. Bueno, creo que el pueblo mendocino ya dio sobradas muestras con su participación democrática sobre la necesidad de poner el agua como un bien común, y es algo que no se quiere abrir a discusión. Entonces, hay que ver que hay una mayor posibilidad de participación democrática con medios técnicos y de comunicación como no ha habido en otro momento en la historia, donde hay un nivel de tránsito de la información y de la posibilidad de deliberar y de emitir opiniones como no ha habido en otro momento en la historia. Entonces que eso se reduzca a una votación cada 4 años, bueno, está muy lejos de cómo lo quieren presentar, por lo menos. No lo presenten como algo tan republicano porque no es así. Bueno, Noelia, muchísimas gracias. Muy claras tus apreciaciones y, bueno, estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.